Ya sé que fui tan idiota que te eché de mi vida por miedo a enamorarme de ti, por miedo a extrañarte. Busca alguien a quien amar, vive cada segundo como el final. El pecado más mortal que existe es arrepentirse. Que no hay más ley que la verdad, y es la que dicta el corazón. Te pido un último favor. No quiero que me odies, quiero que me humilles. Y ojalá que mientras me dure la vida me guardes rencor. Quiero que me odies, por favor, y que seas feliz con pero no me olvides, por favor. ¡Ángela! ¿Sabías que te amo? ¡Mi vida! Esperanza es lo mejor que queda cuando no queda nada. Mejor, tengo mil defectos, pero no existe atardecer perfecto. Por eso busca alguien a quien amar. No tengas miedo de cumplir todos tus sueños. Recuerda que el sentido de la vida se encuentra en los detalles más pequeños. Que no hay más ley que la verdad, y es la que dicta el corazón. Te pido un último favor. Pero no me olvides, por favor. No. Quiero que me odies, por favor, que seas feliz con mi dolor. Haz de mi recuerdo lo que te venga en gana. Pero no me olvides, por favor. Pero no me olvides, por favor.